Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Es un gusto, como siempre, compartir con ustedes este espacio de noticias culturales y en 30 minutos les damos a conocer la agenda de las manifestaciones culturales de la ciudad, el país y el mundo. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 60. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Fe y fiesta se exhibe en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. American Spiritual ofrecerá dos conciertos en el marco del 14º Festival Internacional de Música Sacra en Quito. Hoy se presenta el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Iglesia del Perpetuo Socorro en la ciudad de Quito. También se inaugurará la muestra Brasil, Cine y Literatura en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura. Se presenta un espectáculo de danza clásica de la India en la Asociación Humboldt. En el ámbito internacional, rodarán en China una película sobre fútbol con Diego Maradona representándose a sí mismo. Artistas de 37 países asistirán a Cumbre por la Paz en Colombia. Estos, entre otros temas, en Identidad, a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad, a la Hora del Café. La Iglesia de la Merced hoy y en el Teatro Nacional Sucre mañana serán los escenarios para la presentación del American Spiritual Ensemble en sendos conciertos a las 19:30 en el marco del 14º Festival Internacional de Música Sacra en Quito. Los Spirituals son las canciones folclóricas de los esclavos africanos que unieron sus cantos, ritmos y armonías a las canciones cristianas que aprendían en América del Norte. Actualmente estos se cantan para transmitir alegría, fortalecer la fe y crear un sentido de la comunidad. La agrupación, que ya se presentó en la zona del Chota, Imbabura, está integrada por algunos de los vocalistas más talentosos de los Estados Unidos, incluyendo miembros de la New York Metropolitan Opera, cantantes de Broadway y notables profesores de canto de prestigiosas universidades estadounidenses. En Identidad a la Hora del Café nos tiene más informaciones Patricia Robalino. La Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al público lector a visitar sus instalaciones, donde podrá encontrar libros de las nuevas colecciones, precisamente que cubren el más amplio espectro de la literatura ecuatoriana y universal, con títulos de grandes escritores, autores de trayectoria, literatos latinoamericanos o ecuatorianos, poetas, teatreros, en fin. Silvia Estornayolo, funcionaria de la librería, nos informa sobre lo que usted puede encontrar en sus estantes. La ventaja de esta librería es que manejamos autores nuestros, y no solo, sino autores nuestros editados aquí en nuestra noble institución. Entonces, es muy interesante como ya tenemos el público y el cliente diario. O sea, viene acá gente muy conocida. Entonces, es chévere. Por ejemplo, ahorita la Dirección de Publicaciones lanza una colección que se llama Esenciales, que es una belleza porque... ahorita acaba de salir los cuentos reunidos de Enrique Gil Gilbert, que es una de las joyas de la literatura ecuatoriana. Dentro de esa colección también está Los animales puros de Pedro Jorge Vera, El paraíso de Nelson Estupiñán Vaz, y estuvo con los cuentos completos de Pablo Palacio, que tuvo una acogida tan fuerte que se agotó. Entonces estamos a la espera de una próxima edición. Ya hay bastantes personas que están a la espera de eso. Pero ahora creo que ese es el más vendido. Y obviamente el libro de Huellas que no cesan, que es los 70 años de la Casa de la Cultura, ¿no? Esos están fuertes. Los se pierda la oportunidad de visitar la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde puede encontrar todos los textos y a precios módicos. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. La obra de teatro Ladies Night, Una Noche Sin Vergüenza, bajo la dirección de Christoph Bowman, se presentará el 4 de abril en el Teatro del Centro Comercial Scala Shopping, en Cumbaya, a partir de las 20 horas. En ella se cuenta la historia de 6 amigos que se conocieron años tras años y que ahora están desempleados y atraviesan circunstancias muy difíciles para los mayores de 35 años. Se les ocurre formar un grupo de striptease para ganar dinero. Para lograrlo, estos amigos deberán superar sus prejuicios, sus miedos, su machismo y sus rencores. En los siguientes minutos, David Alomoto nos informa sobre el aniversario del ballet urbano. El ballet urbano celebró su segundo aniversario con un teatro nacional totalmente lleno. Hip hop, dancehall y reggaetón estuvieron a la orden del día en el espectáculo que presentó la noche del martes pasado. La danza urbana se caracteriza por movimientos rápidos de brazos en contraste con los de las piernas y caderas del bailarín. El elenco más joven del Ballet Nacional del Ecuador presentó coreografías con movimientos sincronizados que reprodujeron ritmos y rutinas en las cuales hubo la participación activa y dinámica de los bailarines. Algunos artistas mencionaron que la motivación para estar en el grupo de danza urbana es poder expresar emociones a través del movimiento corporal y transmitir esa energía al público. Bueno, mis motivaciones para entrar a la danza desde muy pequeña ha sido la libre expresión que uno siente al momento de bailar, la emoción que uno siente también al momento de estar expresando algo que muchas veces no se lo puede decir en palabras, sino que más que todo se lo puede decir mediante el cuerpo, y sobre todo el corazón, ¿no? El corazón que uno le mete mientras uno está bailando y el sentirse uno mismo en el escenario. Luis Eduardo Arango, colaborador en el montaje del evento, cree que el artista debe prepararse para cualquier estilo musical, pero desarrollando el estilo con el que más se identifica. No solo el bailarín hoy día se debe formar en una sola materia, como bailarín clásico, o solo bailarín contemporáneo, o solo bailarín de jazz. ¿Qué mejor aquel bailarín que es docto en muchas materias? Fue un trabajo sobre la celebración del aniversario del ballet urbano. Para Identidad, reportó David Alomoto. Pasado y presente, tradición y renovación, fiesta y recogimiento, estos son los matices de la Semana Santa que desde lo estético son presentados en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata de la exposición de Fe y Fiesta, el mundo rural en la Semana Mayor del Cristianismo. Estas instantáneas se exhiben junto a piezas de la colección del MUSAC que corresponden al arte popular. De esta manera, el público podrá apreciar fotografías y obras que evocan el Domingo de Ramos, la preparación para los recorridos de Vía Crucis, momento del Jueves Santo y del Viernes Santo, hasta llegar al Domingo de Resurrección. A continuación, en Identidad a la Hora del Café, Osvaldo Mantilla nos tiene el siguiente informe. Escritores de 6 países participarán en el primer encuentro internacional de la literatura infantil organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo. El evento se llevará a efecto en la ciudad de Riobamba del 8 al 10 de abril, en el que el público infantil y juvenil en especial podrá compartir con los escritores invitados. Para conocer sobre este encuentro literario, conversamos con el ingeniero Guillermo Montoya, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo. El objetivo de este evento académico es despertar el interés por la lectura en los niños y proveer de herramientas oportunas y actualizadas a los maestros que imparten sus enseñanzas a estudiantes de niveles inicial y básico. Se pretende dar a conocer tecnologías apropiadas en lo que concierne a la producción de libros para público infantil y la innovación de aplicaciones pedagógicas para que los maestros puedan conducir adecuadamente este importante tema que está destinado a propiciar la afinidad con la lectura en los niños y en los jóvenes. Bueno, nosotros tenemos ya prevista una agenda donde están señaladas las participaciones de cada uno de los ponentes durante los 3 días y paralelamente se van a realizar mesas de trabajo y talleres de interacción como para ir tratando cada uno de los temas. Cabe señalar que este evento está dirigido a maestros y estudiantes de carreras universitarias vinculadas con la educación, a maestros de educación inicial y básica, diseñadores gráficos y productores de libros, de editoriales también, porque el asunto es enlazar el producto necesario para la lectura, que debe tener un diseño y un contenido propicio como para que atraiga el interés de los chicos, y también a los maestros para que puedan aplicar esas innovaciones pedagógicas y de productos editoriales. El evento literario bajo el lema Sueños y escenarios, nosotros y los otros, pretende establecer espacios de reflexión para construir acuerdos en referencia al tema central del encuentro. Investigadores, docentes, estudiantes, escritores, empresas editoriales y gente cultural están invitados a este primer encuentro. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Pues está con nosotros el doctor José Manuel Castellano. Él realizará una conferencia sobre las casas flotantes de Babahoyo, un proyecto histórico, social, cultural, ambiental y ecoturístico. Esto se desarrollará el 8 de abril en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la ciudad de Quito, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Doctor, sí nos gustaría que nos dé a conocer de qué se trata esta conferencia que va a dictar usted. Esta conferencia forma parte de un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo, estamos en fase inicial. Y el objetivo básico, que no el central, es recuperar un elemento histórico, patrimonial, cultural, que hasta el momento no ha tenido la atención suficiente en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, el eje fundamental es recuperar este tipo, este elemento, esta vivienda tradicional que se remonta al mundo prehispánico. Y bueno, pero no solo es eso, ¿no? Es decir, es importante, evidentemente, recuperar, reconstruir los temas históricos, ¿no? Pero en este caso hemos querido darle un plus, uh-huh, e insertarlo directamente en el contexto social de Babahoyo, de la provincia, incluso hasta del propio ámbito nacional ecuatoriano, ¿no? En el sentido que intentamos vincularlo, por un lado, a lo que es el tema de la inclusión social, ¿no? Porque este tipo de viviendas únicas y exclusivas en Ecuador, ¿no?, ubicados en Babahoyo, en el río Babahoyo, en torno a un complejo entre 30 o 40 viviendas flotantes, evidentemente son utilizadas, hay personas que viven en ellas, ¿no? Por lo tanto, uno de los elementos clave es la inclusión de esos ciudadanos que viven en este tipo de edificaciones con unas condiciones muy precarias, ¿no? Podemos ubicarlo dentro de un espacio de marginalización social, ¿no? Por lo tanto, uno de los elementos claves en este proyecto es la inclusión social de esas personas, pues a través de distintos procedimientos. Uno de ellos es la incorporación desde el punto, o la inserción desde el punto de vista social y laboral, ¿no?, que ahora lo vamos a apuntar, ¿no? Otro elemento clave es utilizar este elemento patrimonial, cultural e histórico como un recurso medioambiental, ¿no? porque hay que contextualizarlo, son viviendas que están sobre el río Babahoyo, ¿no? Esto tiene múltiples explicaciones, ¿no? Que se vincula evidentemente al marco geográfico climático de esa provincia, ¿no? Que es una provincia por eminentemente fluvial, ¿no? Y por lo tanto también condicionada a ser un área de inundaciones continuas, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Y este tipo de construcción o edificación es una respuesta del hombre a ese medio, ¿no? Para evitar las consecuencias de esos efectos climáticos, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene otra significación importante, ¿no? Porque en los siglos anteriores el río o los ríos de la provincia era quizás el medio de comunicación más efectivo para trasladar toda la producción agraria de la provincia hacia Guayaquil, ¿no? Y a la inversa, ¿no? Introducir los productos, y fue un punto de negocio y de comercialización fundamental, ¿no? Entre la sierra y la costa, ¿no? Por lo tanto, las casas balsas juegan un papel muy destacado, ¿no? Doctor, ¿cuál es la estructura de una casa flotante en Babahoyo? ¿Qué tipo de habitaciones tiene? ¿Con qué está compuesta? ¿Y cuántas usualmente personas habitan en estas casas? Bien, en este momento, es decir, podemos plantearlo desde el punto de vista histórico, ¿no? Y la situación actual, ¿no? Más o menos el complejo está entre 30 y 40 viviendas, con entre 4 y 6 metros cuadrados por cada una, ¿no? Es decir, para un conjunto familiar, ¿no? De padres e hijos, ¿no? Normalmente las personas que moran en este tipo de residencia tienen una larga trayectoria, ¿no? Es decir, muchos han nacido en este tipo de vivienda, es decir, que no son personas que han ocupado recientemente este tipo de edificación, ¿no? Es decir, hay una tradición. ¿Qué es lo que sucede? Hay un elemento muy significativo, que fue una construcción de dos plantas de dimensión mayor, que fue la Balsa Blanca, ¿no? Fue edificada a finales del siglo XIX, fue tan relevante que se convirtió en el primer hotel de Babahoyo, ¿no? Esa casa, afortunadamente, desafortunadamente, tuvo una vida de ciento y pocos años, porque en el 2007 terminó, porque no fue acondicionada ni se le rehabilitó, no hubo una atención directa para conservar esta edificación muy significativa para la gente de Babahoyo como elemento identitario, ¿no? Esto era una gran casa, ¿no? Entonces, la realidad, es decir, desde el punto de vista constructivo, son eso, 30, 40 casas entre 4 y por 6 metros cuadrados, ¿no? La construcción básicamente es a través de la balsa, del palo de balsa, ¿no? Y sobre eso se edifica siguiendo un poco la tradición de las construcciones tradicionales, ¿no? Prehispánicas, ¿no? ¿Y cuántas personas habitan en estas casas usualmente? Pueden estar en su conjunto, es decir, o en cada vivienda. ¿En su conjunto? Sí, bueno, yo en este momento no sabría indicarle la cifra exacta, ¿no? Pero hubo momentos en que superaban las 300 personas, ¿no? Es decir, estamos hablando a lo mejor desde hace 5 años, ¿no? Es verdad que desde el principio del siglo, de este siglo, del siglo XXI, estaba compuesta por 200 y pico casas. En la actualidad, evidentemente, se ha ido reduciendo, hay entre 30 y 40, ¿no? Y bueno, yo creo que es un patrimonio que está en peligro de extinción. Está en una situación realmente lamentable desde el punto de vista de la conservación, de los servicios que disponen, porque prácticamente no disponen de servicios. El enganche a la luz lo hacen de forma clandestina, no tienen servicio de agua. El tema de la basura, pues es un problema también que hay que intervenir desde el punto de vista educativo. etcétera, ¿no? Entonces, doctor, para ser rescatadas necesariamente habrá que intervenir, porque si bien es cierto, es un proyecto que tiene objetivos ecoturísticos, ambientales, culturales, sociales e históricos. En primer lugar, hay que intervenir desde el punto de vista social, ¿no? Es decir, estamos hablando que hay que ofrecerle unos niveles de vida mínimos, ¿no?, a la ciudadanía, ¿no? En primer lugar, ese es un objetivo, ¿no? El otro objetivo es el tema de la concienciación medioambiental. Pero hay otro, un cuarto, que es realmente clave, ¿no?, que está prácticamente dirigido a apuntalar y a fomentar todo lo que es un desarrollo local, ¿no?, a través del ecoturismo, ¿no? Uh-huh. Y este proyecto, en definitiva, es decir, la materialización concreta sería la creación de un complejo museístico bajo este tipo de edificación, ¿no?, e insertar a todas estas personas que viven en estas viviendas y a otros ciudadanos de Babahoyo en el complejo de desarrollo ecoturístico, bien a través de la creación de microempresas, ¿no?, vinculadas con este asunto, porque nosotros prácticamente tenemos previsto el diseño de rutas fluviales y terrestres. Esto implica también, no solo en un futuro, la posible oferta de pequeños complejos turísticos bajo estas características tradicionales, sino también todo lo que conlleva el embellecimiento, la calidad de vida de las personas que residen, ¿no?, el embellecimiento de estas estructuras, etcétera, ¿no? En fin, se mueve toda una serie de elementos que intentan contribuir a lo que es un desarrollo local sostenible, ¿no?, vinculado a un turismo respetuoso con el medio ambiente. No estamos hablando del turismo agresivo, devorador y ácido con respecto al medio, sino todo lo contrario, ¿no?, un turismo selecto y al mismo tiempo un turismo científico y cultural, en el sentido que proponemos a Babahoyo, dado que forma parte de la provincia de Los Ríos, que viene caracterizada por esa gran red fluvial que dispone, como no como un centro de investigación, porque en este momento no disponemos ni de los medios económicos ni los recursos humanos adecuados para convertirlo, pero sí en un punto de encuentro anual de científicos internacionales cuyo objeto de estudio sea la conservación de los ríos. Y qué mejor que en la provincia de Los Ríos, y qué mejor justamente que en Babahoyo, vinculado y relacionado directamente con el tema este de las casas flotantes, que además pretendemos estimular alguna otra parcela profesional, como es el caso concreto de la arquitectura, ¿no? Y vamos a ver, quiero sintetizar esta idea porque es muy, muy importante, ¿no? Es decir, ya he comentado que esta es una adaptación del hombre al medio, ¿no? Unas características determinadas desde el punto de vista geográfico, climático, que le ha obligado a plantear un medio que le proteja de las agresiones, ¿no? De las inundaciones constantes que sufre la provincia, ¿no? Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Habrá la oportunidad de seguir conversando sobre este y otros temas. Queremos agradecer al doctor José Manuel Castellano. Tiene una amplia trayectoria profesional, cum laude y premio extraordinario de doctorado por la Universidad de La Laguna en Canarias, España. Es autor de más de una docena de libros y tiene en su haber diversos premios de investigación. Además, el doctor José Manuel Castellano se incorpora como miembro correspondiente de la sección. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. China tendrá pronto su primera película sobre fútbol en las escuelas e invitará al exfutbolista argentino Diego Armando Maradona para que participe como intérprete. El director del filme Chen Wohun informó a la agencia china Xinhua que el largometraje, cuyo título será Diario de Fútbol, se inspira en la breve experiencia de entrenamiento del equipo de fútbol de la escuela primaria anexa a la Universidad Xinhua. Un grupo de 16 alumnos de dicha escuela participó entre el 24 de enero y el 9 de febrero de este año en un entrenamiento de 15 días en el club argentino del fútbol Boca Juniors, estudiando la técnica y la cultura futbolística de Argentina. Más de 100 invitados de los 5 continentes asistirán a Colombia para la Cumbre Mundial de Arte y Cultura por la Paz del 6 al 12 de abril, confirmaron sus organizadores. Según los promotores del encuentro, la cita en Bogotá reunirá a creadores y a pensadores en ámbitos artísticos, académicos y políticos para reflexionar en torno al rol que pueden desempeñar en la construcción de un escenario de distensión en el país andino, tras más de 50 años de conflicto armado. El encuentro pretende además abrir espacios de expresión para gestores, artistas y comunidades que han sido silenciadas por la confrontación interna. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Hoy a las 19 horas se presentará el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Iglesia del Perpetuo Socorro en Quito. La agrupación interpretará un repertorio de música sacra con ocasión de la Semana Santa. Hasta el momento, el coro ha realizado 4 presentaciones, 2 de ellas en barrios de Quito y otras en Conocoto y San Golfo. Hoy a las 19:30 se inaugurará la muestra Brasil, Cine y Literatura en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura. Se proyectará la película Mutum de Sandra Cogut, basada en el libro de João Guimarães. En la cinta se narra la historia de Tiago, un niño de 10 años que se adentra en el mundo de los adultos rodeado de brumas en el que habitan la traición, la violencia y el silencio. La muestra recoge 5 películas que han sido adaptadas a las obras de varios escritores brasileños y se realizará hasta el próximo 7 de abril. Hoy, a las 20 horas, se presentará un espectáculo de danza clásica de la India en la Asociación Humboldt en Quito. Se interpretará un tipo de danza clásica del sudeste de ese país que nació en los templos como una ofrenda hacia los dioses, caracterizada por posturas, movimiento de las manos y colorido vestuario. Es la celebración de la belleza del cuerpo físico basado en expresiones, melodías y ritmo. Aquí finaliza el informativo Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión en la elaboración de las notas periodísticas David Alomoto, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Jamie Chiluiza. En la producción y sonorización Vicente Moya. En la voz incidental Mónica López. En la conducción Jaime Francisco Rosero. En la coordinación general Luis Onofa. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.